Hice muchas cosas para recuperarte. Por más que salgo, no logro encontrarte. Ya besé mil bocas para olvidarte, pero no se marchitan mis ganas de amarte. Te llamé, pero no te consigo. Y yo estoy bien, pero si estoy contigo, me lo gané, acepto mi castigo. Pero tu tiempo era mejor conmigo. Bailemos. Pensando y